Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, enredadas, mañanas, nubladas, ¿qué más? Húmedas, pegajosas, todo junto. ¿Qué te parece, Sofi? Hola, buen día. Acá Sofi guiándonos en estos controles, en Así este es. enredado día. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Y de la mano de Sofi de Radio Semilla, ahí arrancamos. Bueno. Buenos días. Buenos días. Sí, acá son las 10 de la mañana, cierto. Sí, acá son las 10 de la mañana. Nosotros no tenemos esa gente que de noche por ahí graba algo y aparece, porque ayer a la mañana, en el programa de Enredandos, había un caballero, Catriel, que hablaba ahí de repente y se había estado la noche grabando cosas y contestándole a Fernando Tevele de La Retaguardia, de donde salió el Enredandos de ayer, el número 26, hoy estamos en el número 27. Pero nosotros también iremos así lejos, con otros horarios y seguramente con otro clima, probablemente, sí, no sé, sí. Dentro porque de un rato, hoy, ¿no?, tenemos un programa bastante internacional, bastante metido allí en otras problemáticas y en otras cuestiones que son las mismas, ¿no?, en el fondo. Pero antes de arrancar con el programa, dígame si no se siente mucho mejor esta mañana, Sofi también, y usted del otro lado que nos está escuchando y acompañando seguramente hasta las 12. Y yo le voy a explicar por qué nos sentimos todos mucho mejor. Porque habíamos pasado 496 días sin Showmatch, sin Tinelli. Yo me enteré esta mañana porque me dijeron, 496 días, ¿cómo pudimos haber estado tanto tiempo sin ese maestro, sin ese monstruo? Ni me voy a molestar en explicarle que nos puede escuchar de Canadá, de Honduras o de Madrid quién es Tinelli, porque seguro que sabe quién es Tinelli, quién es Showmatch y todo lo demás. Es universal el hombre. Y yo le diría que ha sido bienvenida su presencia, sobre todo para los editores. Yo me acabo de fijar, fíjese, casi todos los diarios de nacionales, o mejor dicho, todos los diarios nacionales, creo que menos Página 12, lo tienen en la tapa, ya sea para criticarlo o para darle la bienvenida. La Capital, después Cadena 3, Taringa, el diario de Cuyo, Ámbito Financiero, Crónica, El País de Montevideo. ¿Cómo les facilita la vida con esas cosas que el tipo se convierte en noticia? Es increíble. Bueno, 496 días van a terminar mis sudoraciones frías, mi tos inespecífica y todo lo que me ocurría era por abstinencia de Tinelli. No lo creo, no importa. Acá no va a pasar eso. No, bueno. Acá va a ser totalmente distinto a nuestra mañana, nuestro Enredando las Mañanas, con un montón de cosas, con un montón de cosas vividas también, ¿no? Porque vamos a tener las cosas que vivimos y que trajimos como para transmitir en este Enredando las Mañanas. Y vamos a ir a cosas que nos quedan pendientes siempre y que no las olvidamos. No es que esto es así, sino que hay un seguimiento de cada tema, de cada preocupación que hay entre todos los que hacemos, que somos los que hacemos acá, los que retransmiten Enredando las Mañanas, y todos los que son también junto a nosotros los que hacemos la radio, porque cada voz que sale acá en nuestras Enredando las Mañanas forman parte también de estos medios. Así es, así es. Bueno, vamos a ir de movida enseguida nomás con Juan Carlos Sena, ¿verdad? Para hablar, obviamente, de ferrocarriles y de chinos y de industria china y alguna otra cosa más que vaya surgiendo, si le parece. Sí. Ahora podemos escuchar un tema musical primero. Vamos a escuchar un tema musical y ya arrancamos. Muy bien.